Estos son días de radio. Días para hablar no solo de política. Días para hablar no solo de economía. Días para hablar de lo que te interesa y de lo que ocurre en la calle. De lunes a viernes, desde las 9 de la mañana a las 8 en Canarias, Concha García Campoy te presenta la actualidad sin partidismos, sin demagogias y con el tono justo. Cada mañana en Días de Radio. Antena 3 Radio. La radio que te mereces. Viva la tarde. La tertulia. Miguel Ángel García Juez. Bueno, pues tertulianos todos, buenas tardes. Buenas. Oiga, don hola, Luis. Hola, dígame, hola. Dígame. Tenía aquí yo una postal que nos han mandado en latín, sí, para que usted nos la tradujera, pero bueno, pues no. Como no estoy ahí. Como no está usted aquí, don Carlos, no ha estudiado latín, pues no se la. Eso es preferible a usted Dios, y que ese pues señor haya estudiado tenga latín. Tenga usted, ande, ¿dónde está? Aquí lo tiene. Y no es cordemeo. Febis vobis tempus, vacantibus futurum, esto es, si per nullam causam videribus mujerqui per notam, imo incorde meo semper aderitis. Sí. Bueno, pues que se adhieren mucho, que tienen ganas de hacer pis, que la fiebre que ande, tiene... Ande ya, que no anda nada. Mira qué bonita. Ahí está muy bien, don Carlos. Mira qué bonita esta otra postal que nos mandan. Dice, soy Angelito, tengo 2 años y mi hermana Raquel 1 año. Te escuchamos, felicidades, Miguel Ángel. Pero no pones Angelito donde hay que mandarte la postal. Pero con usted, oiga, no se emperre en esto, hombre. Angelito, usted... mándesela, sí. Póngase, Angelito, y él irá a la, irá al correo y dirá, oiga, hay algo para Angelito. Más cosas curiosas. Un señor que nos manda una papeleta de la facultad o algo por el estilo, en el que reclama el despenso. Don Luis, ¿dónde está usted, don Luis? Estoy en Almería. Espera un momentito. Y luego tenemos... ¿Ha ido a rodar alguna película de extra? No, vengo a dar una charla. Y luego tenemos un señor que muy amablemente... No, ahora nos lo cuenta. Nos manda una participación de 500 pesetas a la lotería. Fíjese, este amigo, que majo es, que se llama Francisco y se le llama... Una pregunta capciosa. Si toca, ¿quién se lo lleva? Todos. Ya saben ustedes que yo lo reparto todo. Pro indiviso, sí, sí. Por cierto, vamos a recordar entonces que todos los que quieran recibir la postal navideña, esa maravilla de la creación... Que quieran pedir la del verano, que ya la vayan pidiendo. Que la de Navidad, de momento, hay que... Quiero darles estos datos. Hay que poner los datos del remitente, por favor, en letra muy clara. Hay que poner el nombre, la dirección y el código postal. Y hay que dirigirla a mi nombre, Ángel García Juez, Viva la Tarde, Antena 3, Cayo Kendo 23, Madrid 28009. Estamos recibiendo muchísimas postales que vamos a contestar una tras otra, sin excusa ni pretexto. Bueno, dicho esto, podemos hablar de cualquier otra cosa. De lo que usted quiera, de migrante. Bueno, pues hay mucha violencia, entre la gente joven, ¿eh? Estoy viendo aquí en un periódico. Mayor, no, pero entre la mayor. Es que ha vuelto con singular virulencia. ¿Es que a usted no le parece muy violento, que haya que pagar hasta un 56% de impuestos? Pero y eso no lo hacen jóvenes. Como siempre, tiene usted razón, como y eso casi no lo hacen siempre, jóvenes. Carlos, pero eso no lo hacen. ¿Dónde está don Alfonso? Don Alfonso no está. Estará comiendo y espero que no venga como el señor de ayer con el que hablábamos tan amable. ¿Sabe lo que le quiero decir, no? Sí. Que no estén los cantos regionales. Don Benjamín. ¿Eh? Así que, bueno, pues esto que les decía. Se dice, 4 chicos dan una paliza a un estudiante de instituto, al parecer, nada más que por la gracia de darle una paliza, le dejaron al pobre joven, inconsciente completamente, desviación de tabique nasal, desgarramiento de los labios, posibles lesiones internas. Esto es una salvajada. Pero vamos a ver, de una vez hay que decir que esto es una consecuencia del contorno. O sea, si usted pone la televisión, el 80% de las películas y de las series son violencia. El otro 20% erotismo. ¿Sabe qué dice mi prima? Oiga, pero a mí, fíjese, no es una cosa que vayamos a hacer aquí un canto al erotismo, que me parece también incluso tan impropio como, no, como la violencia. Sí, la pornografía. La pornografía. Pero en cualquiera de los casos no hace daño. O sea, es lo que quiero decir. Pero esa violencia... ¿Cómo que no hace daño? Trae horribles consecuencias. Pero aparte de esto, de verdad la violencia en los medios informativos es tremenda. Pero es que además ha habido estudios que, por ejemplo, la BBC hace un informativo y dice... han matado a no sé cuántos niños en Bosnia. No sale la imagen del niño. Mire, todas las televisiones de España están poniendo la misma imagen del asalto a ese hospital donde están esos pobres retrasados mentales. Sí. Es la misma imagen todos los días. Se están cebando, ni siquiera hay una al contraplano, otra jaula distinta, no. Es la misma. Eso es lo que no hay que poner. Ustedes han leído... Eso es lo que no hay que poner. Ustedes han no leído hay derecho a esta violencia. En ocasión de esta sentencia que ha condenado a los dos niños que asesinaron a otro niño... Hoy se ha publicado que el padre de estos niños asesinos estuvo viendo con ellos una película en televisión en la cual dos niños mataban a otro. El mismo, y luego el mismo día... Si no, vamos por partes. Los dos niños primero no eran del mismo padre. Bueno, no, pero ahora, eso es aparte. Y en segundo lugar, los padres estaban separados. Bueno, cual... pero eso que tendrá que ver para que hayan visto una película estos niños era que pero se pero da incitaba. Mucha casualidad que los dos padres fueran el mismo día al mismo no, cine. Lo que, bueno, es igual. En cualquier caso... Lo que hay es una violencia de imágenes que ve el niño desde claro, que nace. Claro, pero si son los mismos... Un bombardeo. Mírate, don Carlos, ¿ha visto que lo decía eso, mi tía Gloria? ¿Qué decía su tía Gloria? Decía, abro la televisión y cae un hombre muerto. Pero es que bueno, además, cosa, hay un problema puramente técnico en la construcción de un informativo o de un anuncio. Lo que se llama un montaje picado. Planos de muy breve duración para contar una idea grande. Impacta muchísimo más. Es muy violento. Es decir, es ver a esa cámara lenta cómo sale la sangre. En multitud de planos de distintos... ¡Aquí llega Don Afonso! Bueno, claro. Pero, aquí llega Don Afonso, con notoria tardanza. Ahora va a explicar usted. Y probablemente un poco... Pues yo ya lo sé. A ver, pues si viene tarde, Un momento. En primer lugar, écheme el aliento. Haga prenda. A ver. No me empiecen ustedes a hacer aquí la Inquisición. No, haga prenda. Vengo de bautizar, en el buen sentido, un vino. Ya se lo sabía. Se ha inaugurado un nuevo vino. Si lo sabías. ¿Cómo que se ha inaugurado un nuevo vino? Sí. ¿Cómo viene? ¿Cómo se va a inaugurar un nuevo vino? ¿Cómo viene? ¿Habrá presentado? Ha presentado en sociedad un vino. Bien, sí. Pero no habrá un que le ha bautizado. Sí, está. Porque si lo bautizan, le echan agua. Ahora está saltado solo. Un Cabernet Sauvignon tinto, un Chardonnay blanco. ¿Nos va a cantar algo, don Alfonso? Y don Manuel Manzaneque, un actor de nuestra escena, ha sido... Manuel Manzaneque, sí, hombre, gran persona, actor, claro. Director, propietario director, del teatro. Gran hombre de teatro. Gran persona. Ha sido generoso. Ha sido el que ha... Si era un vino, tendría que ser generoso. El patrón de esta... Sí. Ha sido muy generoso. Y ha habido discursos. Lo hemos hecho en Zalacaín, que es un sitio... Habrá sido generoso con usted, porque los demás no nos hemos enterado más que hasta ahora. Pues ¿ha habido discursos? No le dan demasiada importancia al vino. Eso lo dirá usted. Pero hombre, por favor. Hay que prohibir la publicidad. Don Fernando, saque usted el certificado ese que lleva. Desde siempre vizcaíno lleva gran importancia al vino. Exacto. Saca usted el certificado. Oiga, que es cierto, que lleva un certificado médico que le impide tomar mal vino. Sí. No, sin broma ninguna, solo puedo tomar reserva porque tengo el hígado estropeado y los vinos jóvenes, aunque sean excelentes, como son ácidos, me siento... Hablando de hígado, nos han dado un foie excelente. Hala, siga usted aquí por eso. ¿Sabe lo que hace? No hace más que sentarse y dice, bueno, yo no sé el vino que tomarás tú, pero el mío tiene que ser bueno. Qué barbaridad. Hay que pensar. ¿No saben qué he comido? No. Rodaballo. No. ¿Sabe quién me lo ha recomendado? No. Pepe el Cariñoso. Ah, hombre. Pepe el Cariñoso. Pepe el Cariñoso aquí en Almería es conocidísimo ahí en el puerto. ¿Y por qué le llaman el Cariñoso? Pues no sé. ¿Uno entra por el barco de un beso? No, pero es un hombre conocido aquí. ¿Y ha estado efusivo con usted? No, ha estado muy bien. Oiga, y me ha dado unas habas con jamón primero. Que primero me ha dado unas habas con jamón. Y dice, están duras como piedras. Y eran las habas más tiernas que he comido en mi vida. Ah, muy bien. Y eso se lo ha dado Pepe el Cariñoso. Pepe el Cariñoso. Claro, bueno, pues a ver cuándo Pepe el Cariñoso tiene un cariño con nosotros. Claro. No, hombre, no, pero tiene usted que ir a su casa, si no, no. ¿A Adra? Oiga, tengo... No, Almería. Tengo... Almería es Adra, mi querido don... No, Adra, don Adra es provincia de Almería. Bueno, Adra, pero Adra. Yo no soy de Adra, sino de Almería capital. Lo confirma, sí, señor. Almería capital. Bueno, desde luego no me cuadra que no conozca usted a Adra. La conozco perfectamente y conozco además a sus autoridades. ¿Este señor ha venido con usted, don Carlos? ¿Se ha dado cuenta, don Luis, cómo ha pronunciado la palabra autoridades? Sí, hombre, claro, con respeto. Un poquito raro. Sí, como con reverencia. Se ha trastabillado. ¿Como con retintín? Con sí, reverencia. Como debe ser. ¿Y ha ido usted por carretera? Don Alfonso, he ido por vía aérea. Por vía aérea, menos mal. Por vía aérea está muy bien. Ya saben ustedes que viene la noticia de que la variante para la Zeta Junia se abre con medio año de antelación. ¿Sabe usted, don Alfonso, una cosa? Y que para ir a Alicante por autovía al próximo puente tardarán una hora menos, pero no cuentan lo que tardarán para ir a Valencia, que la N3 es una de las vergüenzas más grandes de la red viaria española. Sí. lleva 10 años haciéndose y no se sabe cuándo se acabará. Ya, ya. ¿Sabe? No, ya, ya, no. Diga usted es una que es mejor ir a Alicante, puesta de antes. Por autovía, todo. Venga, cuénteme, don Luis, lo que yo tenía que saber. Dígame. Antes, cuando se iban barcos, se dice, ¿cómo vas a ir a América? Y decía, a nado. Sí. ¿No se acuerda usted? Claro. Sí, no. Se decía, a nado. Alfonso, ahora nada, no se dice. Nada, nada. No, Alfonso no se acuerda. No, yo creo que se acuerda solo él. No, a nado era, en transatlántico. A nado, eran los transatlánticos, eran Queen Mary. Y había aviones que eran los supercostaleños. Claro, los supercostaleños. Y cuando se pasaba... Y luego había uno que se llamaba el Español de Noche, sí, que iba a Estocolmo. Sí. Le salía de noche. Eso que viene. Pues eso viene a, oiga, a propósito el, de las la valle y las habitas, ¿con qué las has regado, don Luis? Ahí estamos. Don Luis. ¿Con qué las has regado, don Luis? Oiga, me parece que voy a tener que dimitir. No, como don Benjamín. Tenemos aquí dos presuntos beodos. Oiga, lo de la... Oiga, es que me van a dimitir. Es que lo que decía también don Fernando también es muy interesante, lo de la... lo de Perales. Así es, porque la variante Perales de Tajuña. Pero aquí, porque yo siempre sostuve, digo, esto se tiene que abrir ya. Aquí presumen de la variante de Arganda Virta 12 de años, que es una variante llena de curvas, donde uno se juega la vida. Se ajusta, se reduce. Fernando, que no le están haciendo ni caso. Pero qué espectáculo es este que estamos dando aquí. Que cuente don Fernando lo de la variante de Perales de Tajuña. La de Perales no la conozco porque la han abierto ahora. Bueno, pero bueno, cuéntale que viene esto de la variante de Perales. Yo no sé si a cuenta de qué está, a Estocolmo, pero ¿quién va a Estocolmo? Bueno, que hagan el favor de no venir en estas condiciones. Don Luis va a Singapur. No, yo voy a... voy de, va donde sea, don Luis va donde sea. De Barcelona a Madrid por Bailén. Sí, bueno, derrotamos a Napoleón. Vamos a hacer una pausita. A ver si se serena esto un poco. Son las 4:41. Viva la tarde. Miguel Ángel García Juez. Antena 3. Si mantienes con el mundo que te rodea una apasionante relación, déjate llevar cada tarde por Carlos Pumares, de lunes a viernes desde las 8, las 7 en Canarias. Te hablará de muchas cosas y discrepará de otras tantas. Polvo de Estrellas, un programa abierto al diálogo vivido con pasión que no te dejará indiferente. En Polvo de Estrellas, Carlos Pumares, Antena 3 Radio, la radio que te mereces. Sí, primero juerga, música, copas, luego al coche y después... La fiesta continúa. El coche sin gasolina no anda. Con alcohol, ni lo arranques. Mide el riesgo. Tú decides. Dirección General de Tráfico. El primero de la mañana. 3 horas de auténtica información, con opinión, con sentido crítico y con gran rigor. El primero de la mañana, con Hilario Pino. Antena 3, la información que te mereces. Viva la tarde. Miguel Ángel García Juez. Antena 3. Pues yo no sé si estarán ustedes de acuerdo, pero a mí esta iniciativa que pretenden poner en Madrid me parece muy interesante. Vamos a ver, dice, los propietarios de vehículos ruidosos verán cómo sus coches son inmovilizados por la policía municipal en caso de que no lleven silenciador, no esté homologado o su dueño se niegue a someterse a los controles estipulados. La Comisión de Medio Ambiente, que se celebra hoy, modificará las ordenanzas para poner coto a las motos y coches que superen los 5 decibelios cuando circulan. Es que las motos. ¿Las motos? ¿Coches y las motos? No, solo dicen coches. No, ha dicho vehículos. No, perdón, vehículos. Perdón. Motos. El titular solo dice coches, pero... La botella con la bala ahí. El titular dice coches. Ya, pues, motos de tracción a motos. Es mucho más frecuente una moto que un coche. Hombre, por supuesto, el ruido general lo hacen las motos. A mí me multaron por el ruido en el coche. La mayoría de los ruidos de la moto son por culpa del motorista, no de la máquina. Claro. Ese tío que para arrancar tiene que llamar la atención por el barrio. Y muchos le quitan el escape. Pero ¿para qué se cree que tiene la moto? Claro, para se ponen escape libre. Dice, cuando los agentes locales encuentren un vehículo molesto, denunciarán a su propietario, que tendrá que pasar en el plazo de 15 días por la estación. ¿Se acuerda del 600 con motor trucado? Yo pensé tenía ruido de Maserati. Me lo va a contar a mí, que tenía uno. Ah, sí, tenía uno. Claro. Uno con una raya roja. Era una prueba de a mí me pasó una cosa que es tremenda, que fue, fui a arreglar el coche porque tenía el tubo de escape un poco roto y hacía ruido, y lo llevé al garaje. Y me dijeron, pues es que esto hay que ponerle la pieza intermedia, que no la tenemos, pero mañana se la ponemos. Y justo esa noche, me paró un guardia y me puso una multa. Eso es mala suerte. Dije, pero mire usted, si está... Y le enseñé además, digo, sí, si he ido al garaje y me han dicho que mañana me lo ponen. Nada, nada, no hubo manera. Me puso una multa y dije, usted está haciendo ruido. Haciendo ruido cuando pasaban las motos esas que ya conoce usted, claro, ¿no? Pegando unos zumbidos por allí, que era una cosa espantosa. Lo del ruido de las motos, me acuerdo como, a muy bien decía, como siempre, don Miguel Ángel, es muy hijo puto, culpa de los propios conductores, que además les gusta fardar del de ruido, claro. Van vestidos de una manera, en fin, de película surrealista. Esto de las motos es mucho... No, pero eso le advierto. Las motos que hacen mucho ruido, son más bien cutres, no tienen ni para vestidos surrealistas, claro. O sea, el personal no es, igual, que es lo mismo que el monta... que lleva un determinado tipo de coche que está en un semáforo que y está usted? El primero acelerando ahí. ¿De qué? De que era un montando un ruido, ¿cómo era aquello? Ah, sí, el motorista. Un hijo puta montando un ruido. Centralita bloqueada. Ha sido el señor Ortuño. No, eso no es un ataque a los motoristas. No, es que a los que hacen ruido. Hay motoristas y motarras. Esos que hacen el ruido son los motarras. ¿Sabe cómo despidieron ayer el Congreso? Hay mucho hijo puta en coche también. ¿Sabe usted cómo despidieron ayer en el Congreso al ministro Corcuera? Torero. Al grito de torero. Pero tienen razón. Sí, señor, tienen razón porque nos ha hecho muchas faenas. Ay, ¿qué pasa? ¿Se va a vestir de luces? Le habrá hecho usted mucha faena. No, que se ha portado. Don Fernando. No, hombre, es que yo creo usted que... Usted no es el de Hacienda, ¿eh? No, el de Hacienda. Cuando le nombra a su ministro, no. Siempre se sale la pantalla al de Mire, Hacienda. Mire, este, el de Agricultura, y algunos así, pues no hacen... Don Fernando, no son el de Hacienda. Don Fernando, todo lo que no sea el señor Lizondo, le parece mal. Por cierto, ¿alguien sabe cómo se llama el ministro de Agricultura? No, ¿cómo se...? Don Luis lo sabrá, claro. El ministro de Agricultura. ¿Cómo se llama, don Luis? Al señor Albero. Albero, don Vicente, pues Albero. Sí, pero don Luis lo ha tenido que pensar, ha tenido una... Le han ayudado. Yo les he dejado le dejaba a usted a ver si lo decía. A ese con mayor motivo, si algún día César, yo lo quiera, le despedirán con un grito de torero, porque los toreros están en el albero. Traidito por los pelos, ¿eh? Traidito por los pelos. Es que ya saben que torero siempre rima con... A ver si sabe usted de dónde sacan el albero. Hoy que no estaba en Perico, que me lo podía decir. Sí, hombre, eso es una tierra especial. ¿De dónde? Un polvo, no sé de dónde. De Alcalá de Guadaira. De Alcalá de Guadaira. Tierra taurina, por favor. Solo queda allí. Es una arena de Alcalá de Guadaira. Bueno, pues muy bien. Bueno, ¿saben de lo que vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me preocupa, fíjense ustedes. Caray. Sí, del embarazo en los adolescentes. Es un hombre que se preocupa cada día. Porque si se... Es que le preocupa a Don Miguel Ángel. Eso le preocupa a cualquiera. El otro es normal. No. Oiga, eso de las, ¿no? Porque si se queda una chica embarazada es porque ha colaborado decisivamente otro... Pero el embarazado no será él, sino ella. Pero el problema es de doble dirección, el embarazo. Que si una chica embarazada es de doble edición, tanto para los padres de ella como para los padres del muchacho. No, es un problema de que él no se vaya a Alemania, como decía a la, cosa, de antes. A la cosa de la SEAD, ¿no? Como decía antes, no tiene nombre. Normalmente, claro. Mañana me voy a Alemania. Eso no tiene más que un origen. Yo tenía un amigo médico que fue una madre con una chica que se había quedado embarazada y decía que no se explicaba cómo. Ahí va. Y decía, pues no sé, pues puede ser alguna... El video, alguna toalla, una corriente de aire. Y dijo mi amigo el médico, dice, si todo eso es posible, pero además jodiendo. Luego, yo conocí un caso, y esto es auténtico hace años, de una vieja asistenta de casa de mis abuelos que se quedó embarazada y cuando fue al médico y se lo dijo, ella cayó de rodillas y dijo, milagro, como la Virgen María. Esto es auténtico. No, y una amiga mía que tenía una empleada del hogar y que se quedó embarazada y le dijo, ¿pero de quién es? Dice, no sé, señorita, pero llevaba una gabardina con cinturón. Bueno, los que quieran participar en el programa... ¿Y viene alguna embarazada? No. Viene don Luis Cordero, que es el director de programas de los Centros de Jóvenes de la Federación de Planificación Familiar de España, y doña Rafaela Martín, que es coordinadora del Centro de Jóvenes de Anticoncepción y Sexualidad. Bueno, los que quieran participar... ¿Quién llama? ¿Los embarazados? Los que son muy puritanos... pueden llamar muchas personas que pueden tener este problema o que quieren saber cómo... Pero no es para preguntar cómo se embaraza, ¿no? No creo, no. Bueno, los que quieran participar en el programa ya saben que tienen que marcar el 442-1590, 442-1590 con el prefijo 91 de Madrid. Vamos a hablar... Don Miguel Ángel. Espera que te diga esto nada más, don Fernando. Es que va a hacer un chiste. No le coarte, Ya viene el pareado. Eso empalma con esta noticia de que 12 millones de liras se han gastado los italianos en llamadas eróticas. Pues 12 millones de liras es un milloncillo de pesos. Ya, nada. Pero se empieza por la llamada erótica y se termina por la actividad erótica. Bueno, relaciones de causa-efecto que no son... ¿Y usted tiene algo en contra de la actividad erótica? Pero que eso es muy gracioso, claro, que no está bien explicado el titular. El sacerdote italiano Dino Iscini no podía creerlo cuando revisó los recibos de varios teléfonos puestos a su nombre como dueño de una cooperativa y una emisora de radio, y descubrió que deberá pagar 12 millones de liras por la llamada realizada a una línea erótica desde uno de ellos. Esto es mucho más bonito. O sea, que llamaban desde el teléfono a nombre de un sacerdote. Claro, y luego se confesaban. Claro, pero observe que a todos les da por lo mismo, ¿eh? ¿Ustedes han llamado alguna vez a una línea erótica? ¿Eh? No, yo nunca. Yo cuando salieron las... Voy a llamar hoy. No, pues verá. Yo una vez lo hice y me cansé aburrido porque durante los 3 o 4 primeros minutos es un tráiler. Ah, sí, está grabado. Con música. Y empieza, y esta es la línea que más no sé qué, y dice, bueno, pero ¿y el asunto cuando llega? Ya se cuelga uno. Yo he tenido a veces ganas de hacerlo, pero me ha dado vergüenza, lo cual es absurdo. Oiga, ¿y no podíamos llamar desde aquí, que se entere todo el mundo? ¿Por qué, don Miguel Ángel? Así es, claro, la línea abierta. Como si fuera un oyente. Excelente idea. Don Miguel Ángel, un día desde el programa vamos a llamar a ver qué nos cuentan. Bueno, vamos a ver, mire, yo se lo cuento, pero cuando salieron estas líneas, que hice un reportaje. Usted es un pirandón. Hice un reportaje. Ya se ha hecho. Era curiosidad periodística. Y es una cinta grabada que te... O sea, no es una señora que se acuerda a tus necesidades. Es una señora que te dice 4 tonterías. En grabado, esto de lo que... Ahora, si es una cinta grabada, también lo sabes. ¿Cómo adivinan el futuro y cosas de ese estilo? Claro. Las cartas y están... Claro, eso da igual, a todos le dice lo mismo. Claro. Hombre, claro, si es una cinta erótica, lo lógico es que esté en cinta. Hombre, como el oyente siempre es distinto, pues se puede poner lo mismo. Eso que más da. Es como cuando esta gente que va de viaje. Y entonces dice, voy a mandar postales a todos mis amigos. Compra postales todas distintas, pues da igual. Compra usted la misma y como cada uno recibe la suya, pues no se enteran. El que está bien, desde luego, es que estas cosas también tienen un arte. Dice una información que publica el periódico El Mundo. Dice, el 12 de octubre, que es un hospital madrileño, dice, cita para mayo de 1996 a un niño para hacerle un electro. Cuando ese niño llegue... Es que ya, vamos, ya no... Primero está curado. Y luego ya no será niño. Claro, esto ya es un particular. Extraña que don Fernando no haya protestado por el nombre de 12 de octubre, porque usted sabe que ese hospital se llamaba Primero de Octubre. Primero de Octubre, sí. Bueno, sí. Pero da igual. Si la le han cambiado, los rojos le han cambiado el nombre. Coño, y usted ahí está tranquilo. No, para que no vende un libro mañana, hombre. Perdón, para que no se confunda... Hombre, tenía que haber puesto el grito en el cielo. Para que no se confunda con cuando funcionaba bien. Tiene respuesta para todo, sí. Ya. Es verdad, están cargando el movimiento nacional. Se lo están cargando a conciencia. ¿Usted se da cuenta que desde que se acabó el movimiento empezó el paro? Sí, señor. Tiene usted más razón que un santo, don Fernando. O sea, ¿que usted cree que esa es la razón del paro? Que se acabó el movimiento. Claro. Un juego de palabras que a don Carlos le ha divertido mucho. Esta está bien, como la del Felipe Lorero. Esta está bien. No está mal. Segundo, Fernando. El paro es causa de que se para el movimiento. Claro. Bien, porque no venía en verso. Pero si tiene más razón que usar. Es una cuestión física. Ya. Si no hay paro, entonces volvamos a este pobre todo niño. Lo que no se sujeta se cae. Vamos a volvamos si a este que pobre una señora niño caiga, que tiene, pues sujeta. Dice que tiene un soplo cardíaco y que puede esperar. Pero ¿cómo es posible que se diga un soplo cardíaco la criatura? Dice que se puede esperar hasta el año 96. ¡Qué barbaridad! Los que han estado también son los de Comisiones Obreras, que proponen que los policías municipales se pinten el pelo para exigir la paga extra. Eso está bien, sí. Es el colmo de impotencia. ¿Qué pasa que dicen? ¿Pintan el pelo les pagarán? Oiga. No, es una forma de protesta. Protesta, hombre. Porque don Carlos pintado con el pelo verde, por ejemplo, a lo mejor conseguía ese aumento que tanto reclama. Oiga, que sus oyentes le reclaman un aumento para don Carlos. Es verdad, y yo. En Almería también. ¿Por qué no se pinta usted el pelo de verde, por ejemplo, de azul? ¿Por qué no se pinta usted...? No, oiga, haga el favor, ¿eh? Haga el favor. Yo ya no tengo pelo que pintarme, don Carlos. Cosa. Pues nada. De purpurina. Si eso le hace mal ilusión. Ya de purpurina. Ya. Bueno, pues lo dicho, vamos a hablar de los embarazos en la adolescencia. Los que quieran participar en el programa, que nos llamen 442-1590. O sea, embarazos en la edad adulta no valen, ¿no? No, porque ya se supone que más o menos... Oiga, pues le voy a decir una cosa. Y si están casados los adolescentes... Es un problema gravísimo, ¿eh? Es un problema gravísimo. Un problema de información. Muy serio. De información, que se informe. Se presenta una chica con 14 años en casa, 15 años, que se queda embarazada. Sí, se presenta una con 72. Ahí está bien. No, y es que además, yo quería decir una cosa que me ha parecido muy bien, aunque no nos atañe mucho, la cosa de las ondas. Pero es que parece ser que han hecho en el programa ese de la señora esta, no sé, en televisión española, han hecho una cosa de Miss después de los 50 años. Es una cosa que me parece excelente. Ya, hombre, ya hace años. Señoras con 50 años espectaculares. Parece excelente. Oye, está bien de que desde ese culto de la juventud... Me gusta más una mujer de 50 años con una de 18. Pues no sabe usted lo que me alegra, porque para la 18 no tiene 18. Por eso me gusta más. Ya. La paciencia que tienen a los 50 años. Campos lo agradece. Campos. ¿Quién? Campos, la señora esta. Teresa Campos. Ha hecho eso. Pues eso está muy bien, oye, yo la felicito. No, pero ya hace tiempo que se hace ese concurso de mises, digamos, maduras, y a mí me parece espléndido. Sí. A ver cuándo hacen el The Voice. Ellas se llaman señoras de muy buen ver. Sí, claro. Se llevan vestidos con topos. ¿Han visto ustedes, por ejemplo, sin afán de señalar a Raquel Welch? Sí. Con 53 años, ¿cómo está? Mejorando los presentes. Mejorando los presentes está buenísimo. No es mi tipo, pero don Fernando le haría... Mira, pues le digo a usted lo que a don Fernando, pues mejor que no lo sea, pues iba a quedar igual, o sea que... Bueno, pues muchas gracias, señores, buenas tardes. Hasta mañana. Hacemos una pausa, les dejamos con un mensaje publicitario e inmediatamente después de las noticias de las 5 hablamos de los embarazos en la adolescencia. 442-1590.